Yo le había dicho a usted, le hablé de los lirios, ¿se acuerda? Y habíamos comentado el miércoles anterior que el lirio es símbolo de restauración. De hecho, habíamos dicho que el Salmo 60, Salmo 69, Salmo 80 son una súplica, una restauración por un rescate, por una sanidad, por una restauración. Y que precisamente en el Salmo 60, 69 y 80, en el encabezado, lo que yo le llamo el versículo cero, habla de una súplica por una restauración, pero con respecto de lirios. Testimonio de lirios, acerca de los lirios. Esa era la característica que tenía. Y habíamos dicho que los lirios son flores que tienen, ¿qué? Seis pétalos. Y de ahí nos remitimos a un pasaje en el libro de Cantares, donde se da una descripción de la amada, de la esposa, donde dice, tu vientre, montón de lirios, rodeado de lirios. Y si usted recuerda, los lirios simboliza los hijos de Dios, porque eso viene especificado por Jesucristo cuando él explica la parábola de la cizaña y el trigo. Y los lirios viene de una raíz que significa resplandecer, estar brillante, e implicaba una condición celeste. Simplemente estoy haciendo un brevísimo resumen. Una condición celestial y implicaba también un nacimiento. Entonces aquí se ve muy gráfico, veo a la estrella y veo el lirio, pero habla de una condición celeste. Entonces cuando vemos Cantares donde dice vientre montón de trigo rodeado de lirios, son dos condiciones, dos etapas, una condición de tierra y una condición celeste. Porque nosotros, cuando seamos transformados y seamos apartados de esta tierra, vamos a tener una condición ya celestial, como las estrellas. Amén. Y pues, propiamente podemos hablar de un nacimiento, algo similar a lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo, tienes que nacer de arriba. Así es la traducción literal. Amén. Y habíamos visto también que las columnas de la entrada, las dos columnas, Joaquín y Boaz, de la entrada principal al pórtico que hizo Salomón, estaban custodiadas por dos columnas, y que esas columnas en la parte superior tenían lirios. Lo mismo, como estaban en la parte superior, condición celeste, la base pues es la condición terrena. Amén. Y bueno, después hablamos de el Salmo 45, que es el cántico de las bodas del rey al músico principal sobre los lirios, y ahí habla del enlace entre el rey y la reina, pero también habla de qué, de la descendencia entre el rey y la reina, que son los lirios, que es la descendencia celeste de Jesucristo. Entonces al final, pues nosotros vamos a tener una condición celeste. Bueno, esta imagen me gusta porque para mí la que está en la esquina superior, en la esquina inferior, es la novia, y aquí ya estamos hablando de su descendencia. Amén. Bueno, con esto pues es un rápido resumen, pero ahora, ya metidos en el tema propio de la restauración, vamos a ver un pasaje. Vamos a ver por favor Daniel capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión, después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulay. Amén. Esta es una visión que está teniendo o que tuvo Daniel. Y en esta visión, la vamos a leer, habla de un macho cabrío y de un carnero. Pero antes de leerla, yo quiero ubicarlo, porque en el versículo 2 dice, cuando miré en la visión, Sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, provincia de Elam, en la provincia de Elam, que está junto al río Ulay. Ahora, para ligarnos con lo que estábamos viendo, cuando yo me voy a la ciudadela de Susa, o la palabra Susa, resulta ser que la palabra Susa, ahí está, es la 7800 de la Concordancia Strong, dice que viene de la 7799. ¿Y la 7799 es qué? Lirio. Por su blancura, ornamento, lirio. Entonces, la ciudadela de Susa es la ciudadela o la ciudad de quién? De los lirios. Fíjese qué curioso. Es la ciudad de los lirios, según la traducción. Amén. Entonces, con esto nos podemos ubicar y nos ligamos a lo que estábamos estudiando. Entonces dice, cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de los lirios, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba, junto al río Ulay. Ok, y vamos a ver qué visión. 3. Alcé pues mis ojos, y miré, y he aquí un carnero estaba delante del río. Tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció, el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder, hacía lo que quería y se engrandeció. Entonces, en esta visión, se ve un carnero que tenía, ¿qué? Dos cuernos, pero con una peculiaridad. Dice que un cuerno más alto, o que crece más que el otro. Versículo 5. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío. Venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerpo prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Oí entonces hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército serán pisoteados? Y le respondió, por 2300 tardes y mañanas, y entonces el lugar santo será restaurado. Amén. Ok. Esta visión se está teniendo en la ciudad de Susa, o la ciudad de los lirios. Y Susa es una ciudad que pertenece a la provincia de Elam. Y en esta visión está Daniel y él se había parado junto al río Ulay. Ubique esos tres nombres: Susa, Elam y Ulay. Y ve una visión. En esta visión primero ve un carnero, con un cuerno más alto que el otro, o más grande. Y dice que este cuerno sale embistiendo, corneando y engrandeciéndose. Pero a este cuerno, a este carnero con estos dos cuernos, uno más grande que el otro, le encuentra o le topa o le sale al encuentro un macho cabrío con un cuerno grande y prominente. Y entonces se establece una lucha, una batalla. ¿Carnero contra quién? Macho cabrío. Resulta ser que el macho cabrío vence al carnero, lo derriba y dice que el carnero no puede soportar la fuerza del macho cabrío y es derrotado. Y después de eso, el macho cabrío, su cuerno empieza a crecer, a crecer, a crecer. De tal manera que se engrandece y después, en un momento dado, se rompe el cuerno grande que creció y se divide en ¿qué? 4 cuernos. Amén. Y después dice, una vez que se divide en 4 cuernos, una vez que se parte, que de uno de esos 4 cuernos sale un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño dice que se engrandece a tal grado que dice que derriba las estrellas del cielo y se hace prominente y se iguala o se opone hasta el mismo jefe de los ejércitos. Bueno, y uno se pregunta, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Esta visión, lo bueno es que tenemos mucha gente que estudia, muchos teólogos, muchos investigadores, mucha gente erudita, y han abonado y han trabajado para nosotros. Amén. Entonces, ya de esta visión, pues actualmente ya no tenemos tanto problema para explicarla. Tiene una explicación histórica. Amén. No es interpretación mía, no. Usted puede encontrar esta interpretación. Hay muchos autores, muchos investigadores, muchos historiadores que han dado una explicación a esta visión. Yo simplemente se la voy a compartir rápidamente. Gracias a Dios que pues hay gente que ya nos ha apoyado con su esfuerzo y con su dedicación, y por eso es que podemos interpretar esto. ¿Qué es lo que dicen los que han interpretado esto, los historiadores, la gente estudiosa? Bueno, ellos dicen que el carnero que sale con un cuerno más alto que otro es el imperio medo-persa. De hecho, hay una explicación que se da mismo ahí en la Biblia. Vamos a ver. En el versículo 16 dice: y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Amén. Sale una voz. ¿De dónde? En medio del río Ulai. Y es una voz que de alguna manera da una orden o una indicación. ¿A quién? A Gabriel. Y le dice: explícale a este la visión. Ahora, pregunta, antes de continuar. ¿Dónde estaba parado Daniel en la visión? Bueno, a ver, para que se acuerde. Versículo 2. Cuando miré la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elán, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Él estaba físicamente en la ciudad de Susa, la ciudad de los lirios, pero en la visión él estaba en el río Ulai. Entonces pregunta, ¿dónde tuvo la visión Daniel? En Susa. ¿Dónde tuvo la visión? En Susa. Y en la visión él estaba parado ¿en dónde? Junto al río Ulai. ¿Nos ubicamos? Ya estamos ubicados. Es bien importante los detallitos porque ahí vienen, yo siempre he dicho, viene lo secreto, viene lo hermoso de Dios, en los pequeños detalles. Ahora, me regreso, después de esta aclaración. Y oí una voz de hombre, 16, y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai, que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Amén. ¿De dónde salió la voz? De en medio del río, en las márgenes, en la ribera, en las orillas. O sea, salió del río Ulai. Y la voz es una orden que le indica a quién. A Gabriel. Explícale a este. ¿Dónde estaba parado Daniel? En el río Ulai. Estamos hablando en la visión. Amén. Aunque él físicamente estaba en Susa, no sé si en su sillón, en su cama, a saber dónde estaba. Pero él en la visión estaba en el río Ulai. Amén. Y de la voz del río, una voz que sale del río, no Gabriel, otra voz, le dan la indicación a Gabriel: explícale a este. Oiga, mi hermano, ¿y si nosotros nos pudiéramos parar en el río Ulai? ¿Qué cosas no nos dirían? Porque los que se paran en el río Ulai, hay orden de parte de Dios que vengan a explicarnos, que vengan a decirnos, que vengan a enseñarnos, que vengan a avisarnos. Amén. ¿Captó lo que quise decir? Ajá. Si nosotros lográramos pararnos en el río Ulai, porque en el río Ulai sale la indicación, la orden, a Gabriel, en este caso un ángel: explícale. Y hoy en día hay una orden de parte de Dios a sus siervos los ángeles. Ahora van y les dicen y les explican y les revelan todo lo que está por venir. Por eso la iglesia hoy tiene que estar parada en el río Ulai. Tiene que estar parada al lado del río Ulai. ¿Por qué? Porque tiene que recibir revelación, tiene que recibir enseñanza, tiene que recibir comprensión, entendimiento, sabiduría. Porque hay cosas que se vienen a la iglesia, hay situaciones que ya están de alguna manera enfrente de nosotros, y nosotros tenemos que saber, tenemos que ver, tenemos que discernir. Pero alguien nos tiene que venir ¿a qué? A explicar. Y ya hay orden de parte de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Párate junto al río Ulai. ¿Cómo le hago para llegar al río Ulai? No se pierda. Me decía. Hoy se lo digo. Amén. Capta. Ya estamos ubicados. Ok. Entonces, 16. Oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Lo que yo todavía no sé, aunque tengo mis sospechas, de quién era la voz que le dio la orden a Gabriel de que le explicaran a Daniel. Porque ahí no se dice. Pero se dice que era una voz ¿de qué? De hombre. ¿Una voz de hombre saliendo del agua? ¿Una voz de hombre saliendo del agua? Está fácil. ¿De dónde salió Jesucristo? En el bautismo. Del agua. Bueno, después le explico. Porque si no, me voy a desviar. Pero mis sospechas son de que esa voz era de Señor Jesucristo. Porque es el único que... Es más, no, dice, le gritaba a Gabriel. ¡A ver, Gabriel! ¿Por qué se me espanta? ¿No está diciendo que le gritaba? ¿No le dijo: ay, Gabrielito, hazme el favor? No, no, no, no, no, no, no. Le gritó. Entonces, ¿eso qué implica? Orden, autoridad. Y no, yo me imagino que Gabriel... Sí, ahorita le enseño, ahorita. Pero ya. Por eso mi sospecha es que ese quién era. Jesucristo. Amén. Pero bueno, él se acercó a donde estaba, a donde yo estaba. Y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Y ahí le va a empezar a explicar qué. La visión. ¿Cuál visión? El carnero y el macho cabrío. El carnero con un cuerno más alto que el otro y el macho cabrío con un cuerno grande que después se parte en cuatro. Y de ahí sale un cuerno pequeño que sube y se engrandece hasta las estrellas del cielo y las derriba y las toma por en cautividad. Y uno dice, ¿qué es esto? Bueno, qué bueno que le dieron la orden a Gabriel para que le explicara a Daniel. Y qué bueno que hoy Dios le dé órdenes a sus ángeles para que vengan y nos digan. Amén. O sea que no se sorprenda si un día empieza usted a escuchar y le empiezan a enseñar. ¿Usted quisiera? Amén. ¿Usted quisiera? Sí. Bueno, abusado. A ver si hoy usted sale con eso. Amén. 18. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo, he aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Y entonces la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. El carnero que vistes con los dos cuernos representa ¿qué? A los reyes de Media y Persia. Entonces ya está, el carnero con dos cuernos es los reyes de ¿qué? Media y Persia. Entonces un cuerno es Media y el otro cuerno es ¿qué? Persia. Está fácil. El macho cabrío peludo representa el reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Este es el cuerno pequeño. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Fíjese, hasta el pueblo santo lo va a destruir. Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia y él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Y aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y la visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión porque se refiere a muchos días aún lejanos. Entonces, ya está una primera interpretación. Entonces, nos está diciendo que el carnero con los dos cuernos es Media y Persia. Que el macho cabrío es ¿qué? Grecia. Entonces, nos está hablando de que hay un encuentro de ¿quién contra quién? El imperio medo-persa ¿contra quién? Contra el imperio griego. Gana el imperio griego, se engrandece y después salen cuatro cuernos. Bueno, con base a esta explicación, los historiadores ajustaron. ¿Por qué? El macho, el carnero, es el imperio medo-persa. Históricamente, el imperio medo-persa fue destruido por el imperio griego, pero por vía del más grande conquistador, según dicen muchos, era Alejandro Magno. Alejandro Magno los consideran el más grande conquistador de toda la historia. Algunos dicen así. Era tal su poder y era tal su capacidad, aunque era un hombre joven. De hecho, murió muy joven, 30 y tantos años. Pero resulta ser que este ¿cómo se llama? Este conquistador, si Grecia representa al macho cabrío, dicen que el cuerno grande que estaba en medio del macho cabrío es ¿quién? Alejandro Magno. Entonces, cuando Alejandro Magno conquistó y avasalló al imperio medo-persa, después él se engrandeció sobre gran manera y conquistó grandes lugares de ese tiempo. Conquistó, aquí tengo sitios como Babilonia, Siria, Asia Menor, Egipto, Etiopía. O sea, se engrandeció en gran manera. Después, ya estando en esa etapa de grandeza, fue quebrado. Murió. Y murió muy joven. Si mal no recuerdo, espero no equivocar el dato, 33 años. Si mal no recuerdo. Pero bueno, murió joven. Y resulta ser que a su muerte, el imperio lo que conquistó Alejandro Magno fue dividido en cuatro de sus generales. Estoy hablando de Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ellos se repartieron ¿qué? El reino. Por eso dice la escritura que ese cuerno grande se parte ¿en qué? En cuatro cuernos, que representa los cuatro generales, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Ajá. Y después de esto, esos cuatro generales, pues ellos siguen de alguna manera el grande imperio, pero de uno de estos cuatro, de Seleuco, salen los Seleucidas. Y de los Seleucidas salió un personaje llamado Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes fue un personaje de tal maldad, de tales características, que se engrandeció sobre gran manera, que después avasalló a Jerusalén. Es más, a tal grado fue, él tenía un odio en contra de los judíos, se fue y conquistó Jerusalén, y puso una imagen del Antíoco Epífanes dentro del lugar santísimo. Dentro del mismísimo lugar santísimo, él puso una imagen de él, una estatua de él. Y en lo que era el altar del holocausto, él ahí ofrendó un cerdo. Y tomó por esclavos a multitud de israelitas y los vendía. E hizo una matazón de judíos impresionante. Entonces, ese es el cuerno pequeño. Y esta es la interpretación histórica. Esta no es una interpretación mía, esta ya es una interpretación ya clásica. Usted la puede encontrar en multitud de libros. Amén. Entonces ahí está. El cuerno pequeño, el carnero, Imperio Medo Persa. Macho cabrío, Grecia. Los dos cuernos del imperio del carnero, uno más grande que el otro, quiere decir que de esa coalición Medo Persa, el imperio dominante era Persia. Era el más fuerte, por eso estaba un cuerno más grande que el otro. Se enfrenta contra Grecia por vía de Alejandro Magno y Alejandro Magno lo derrota. Se engrandece sobre gran manera, muere, se parte el cuerno y salen cuatro cuernos posteriores, que son los cuatro generales que tenía a su cargo Alejandro Magno. Después de ellos, al paso del tiempo, nace un cuerno pequeño de los Seleucidas y de ahí se levanta Antíoco Epífanes, que se caracterizó por el odio y el terror que fundó ¿entre quién? Entre los judíos. Y él fue el que avergonzó y humilló el lugar santísimo. Y entonces, Antíoco Epífanes es una figura prototipo ¿de quién? Del anticristo. Es uno de los tantos anticristos. Entonces, esta es la interpretación histórica. Pero bueno, hay otra interpretación, que es la que le quiero dar hoy yo. ¿Por qué? Porque si yo me regreso un poquito más hacia atrás, cuando dice 9:8-9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia la tierra del oriente y a la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Y oí entonces hablar a un santo y a otro santo dijo que hablaba, al que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y del lugar santo y del ejército y el ejército sean pisoteados? Y le respondió, por 2300 tardes mañanas, y entonces el lugar santo será, ¿qué? Restaurado. Y conforme lo que habíamos visto anteriormente, dice que esta era una visión para los tiempos del fin. Ahora, ¿qué es eso de que el cuerno pequeño sube hasta el cielo, derriba las estrellas del cielo, las toma por cautividad y se engrandece a tal grado? Bueno, vamos a explicar, porque esto tiene una explicación espiritual. Y Daniel 8:2 dice que Daniel estaba en la ciudad de Susa. Provincia de, en la provincia de Elam. Y en la visión, él estaba parado junto al río Ulai. Pero la ciudad de Susa es la ciudad de los lirios. Y los lirios es símbolo de restauración. Amén. Y es símbolo de nuestra, de una condición celeste. Cuando dice en Mateo, y entonces los entendidos brillarán como el sol, como las estrellas. Esa es la condición del lirio celeste. Eso lo vimos en las sesiones anteriores. Y uno dice, ¿qué hay más aquí de todo esto? Bueno, vamos a explicar. Para que usted me pueda entender, déjeme darle unas definiciones. La provincia de Elam. Vamos a ver qué significa Elam. Es la 5867. Elam o Olam. Que viene de la 5956. Que significa oculto, distante. Amén. Oculto, distante, escondido. Ok. Entonces, la provincia de lo oculto, la provincia distante, la provincia de lo escondido, o la provincia de lo lejos. Amén. Obviamente, si está lejos, pues está ¿qué? Escondido u oculto, ¿para quién? Para nosotros. Es obvio. Y dice que viene de, y lo curioso es que la palabra Elam es muy similar a la palabra ¿qué? Olam, que es la 5769, que es la que nosotros hemos manejado bastante. ¿Qué significa Olam? Dice propiamente ¿qué? Escondido. Punto de desaparición. Esto es lo que en inglés se dice el vanishing point. O punto de desvanecimiento. Ahorita te explico. Que al final se interpreta como eternidad, antigüedad, sempiterno, permanecer. ¿Qué quiere? ¿Qué es el Olam? Es el punto más distante, más lejos, donde ya no se alcanza a ver. Estamos hablando en un periodo de tiempo, ¿es el qué? Principio, el origen, lo más antiguo, lo eterno. Por ejemplo, si usted se para frente a una costa o en un muelle, usted va y un barco se empieza a alejar. Se empieza a alejar, alejar, alejar, alejar, alejar. Va a haber un punto en que se ¿qué? Que desaparece. Por eso le llaman el vanishing point. Punto de desvanecimiento. Donde ya no sé qué. Ya no se ve. Ahora, si eso yo lo traslado en el ámbito de tiempo, hay cosas que son tan antiguas, tan antiguas, tan antiguas, que ya se perdieron ¿en qué? En la profundidad de los tiempos. Y que eso es que, como está tan lejano en los tiempos, pues ya nosotros estamos, para nosotros está totalmente ¿qué? Oculto y escondido. O sea, ni manera de saber. ¿Por qué? Porque está perdido. Bueno, no perdido, guardado por el tiempo, oculto por el tiempo. Amén. Entonces, esa es la definición de Olam, eternidad. Lo que está oculto, lo que está escondido, lo que está guardado. Por ejemplo, ¿cómo fue el origen de la creación? Estamos hablando de millones y millones y millones. Algo vimos la vez pasada acerca de la semilla, ¿de qué? El grano de mostaza. Entonces, es curioso porque la palabra Elam, provincia, donde pertenece la ciudad de Susa de los lirios, pues es muy similar a la palabra Olam. De hecho, ambas palabras, tanto Elam como Olam, vienen de la 5956. Una significa oculto o distante, y la otra significa escondido o eternidad. Bueno, vamos a juntar las piezas. Vamos a juntar las piezas. Y Ulai. Ulai significa mis líderes o mis valientes. Mis líderes o mis valientes. Ahora, me voy a regresar a Daniel capítulo 8, versículo 2. Daniel capítulo 8, versículo 2, para explicar. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudad de los lirios, que está en la provincia de Elam, de lo oculto, de lo escondido, de lo lejano, de lo eterno, de lo antiguo, de lo Elam, de los tiempos remotos, pasados, ocultos. Y yo estaba parado en el río de los líderes, valientes, poderosos, fuertes. ¿Capta? Simplemente estoy dando, ¿qué? La definición de las palabras. No estoy diciendo más nada. Yo estaba en la ciudad de los lirios, y esta ciudad pertenece al Olam, que es un punto, ¿qué? Antiguo, distante, oculto, eterno. Amén. Y estando yo parado, estando esta ciudad de los lirios en esa provincia del Olán o del Elán, yo estaba parado en el río de los valientes, de los poderosos. Ah. Y en esa situación, él empieza a ver ¿qué? Una pelea. Y al final es una pelea de cuernos. Los dos cuernos del carnero contra el cuerno del macho cabrío. Se rompe el cuerno del macho cabrío y después salen ¿qué? Cuatro cuernos. Y después de los cuatro cuernos sale un cuerno pequeño. Entonces al final, pues es una pelea ¿de qué? De cuernos. Y en la Biblia, los cuernos son símbolo de poder. Entonces es una pelea, una lucha ¿de quién? De poderes. Un poder contra otro poder. Gana el segundo poder llamado macho cabrío, pero de ahí se disparan cuatro poderes. Y después sale otro poder, un cuerno pequeño, que se engrandece. Y ese poder que se engrandece, ¿derriba qué? Las estrellas de los cielos. Entonces es una lucha ¿de qué? De poderes, de autoridades. Es un pleito de poder contra poder, de autoridad contra autoridad, pero a nivel celeste. Y entonces, ¿qué tipo de visión tuvo Daniel? Porque él entonces, él está viendo una lucha de poderes, de cuernos. Y esta lucha de poderes y de cuernos viene ¿desde dónde? Desde la eternidad, desde el principio, desde el origen, desde la creación. Pero esta misma lucha de poderes se va a dar ¿en dónde? Hasta el final de los tiempos. Esta misma lucha de poderes se va a dar ¿en dónde? Hasta el final de los tiempos. Pero lo tremendo es que cuando se dé al final de los tiempos, ¿se van a levantar contra quién? Si se levantaron aquí, en este tiempo, contra el pueblo de Israel, ¿contra quién cree que se van a levantar al final de los tiempos? Contra la iglesia de Cristo, contra el pueblo de Dios. Mire, Lucas capítulo 2, versículo 68, si mal no me recuerdo. No, es, perdón, es Lucas 1:1. Le dije mal. Vamos a leer desde el 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, déjeme recordarle este pasaje. Resulta ser que cuando entra Zacarías, un sacerdote, al lugar santo a quemar incienso, se le aparece el ángel Gabriel, ¿quién se manifestó a Daniel para explicarle la visión? Gabriel. Ahora, Gabriel se aparece a Zacarías, sacerdote. cuando estaba quemando el incienso en el lugar santo. Y Gabriel le dice, Zacarías, tu oración ha sido contestada y vas a tener un hijo. Resulta ser que Zacarías no creyó, dice, ¿cómo puede ser yo ya siendo viejo? Eso propició de alguna manera la molestia del ángel Gabriel y obviamente de parte de Dios. Y dice, pues, que por esa situación él se quedó, ¿qué? Mudo. Y no pudo, ¿qué? Hablar. De tal manera que tiempo después, cuando vino su restauración de Zacarías, dice que fue, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí ya estamos hablando de un Zacarías que fue, ¿qué? Restaurado, porque ya le habían quitado, ¿qué? Lo mudo. Anteriormente, pues andaba mal, porque pues no creía lo que Dios decía, se acarrió una consecuencia, lo dejan mudo, y después ya viene una restauración. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y efectuado redención para su pueblo. Y mire lo que empieza a decir. 69, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar a nuestros pies en caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando se levanta Zacarías a profetizar después de que fue restaurado, profetiza acerca de que se iba a levantar un ¿quién? Un cuerno de salvación. Y yo pregunto, ¿quién es el cuerno de salvación? Se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios Todopoderoso. Pero una pregunta, ¿para qué sirve un cuerno? ¿Para qué sirve? ¿Por qué le dan la figura o el símbolo de cuerno a nuestro Señor Jesucristo? Porque es un cuerno que embiste, es un cuerno que derriba, es un cuerno que impacta, es un cuerno que aniquila. Para eso es un cuerno. ¿Qué es lo que hace un carnero? Embiste. ¿Qué es lo que hizo el carnero contra el macho cabrío? Pelearon. Entonces, si Cristo es el cuerno de salvación, hay una pregunta. Se levanta un macho cabrío, un carnero, pelea contra el macho cabrío. Y yo le estoy hablando que ese es un símbolo, una lucha ¿de qué? De poderes o cuernos. Pero si en la profecía de Daniel se está diciendo que para los últimos días, quiere decir que en los últimos días va a haber ¿qué? Enfrentamiento de poderes, ¿enfrentamiento de qué? Cuernos. Ahora, ¿qué quiere decir? Que entonces, si Cristo es el cuerno de salvación, nosotros también, por cuanto pertenecemos a Jesucristo, tenemos que empezar a hacer ¿qué? Cuernos. Cuernos para derribar, cuernos para embestir, cuernos ¿para qué? Para pelear. Porque tenemos que ser dirigidos ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué magnitud va a ser la pelea, la batalla, la lucha de poderes en los últimos tiempos? ¿Qué poder va a tener el cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, figura, símbolo, prototipo del anticristo? ¿Qué poder va a tener este anticristo que dice que derriba hasta quiénes? Hasta las estrellas del cielo. Yo hago una pregunta. ¿Y quién va a enfrentar a ese cuerno? ¿Quién va a enfrentar a ese anticristo? ¿Quién va a enfrentar a esos poderes? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que enfrentar ¿qué? Esos poderes. Amén. La iglesia de Cristo tiene que enfrentar esos poderes, pero espéreme, antes de enfrentarlos nos tiene que pasar lo que a Zacarías. Porque mire, ¿Cuántas veces se ha predicado a la iglesia y tú tienes poder y tú tienes autoridad y tú tienes esto y todo lo puedes en Cristo que te fortalece? El fuerte diga, el débil diga, fuerte soy y eres más que vencedor, pero no creemos nada. Estamos como el Zacarías. Pero tiene que venir una ¿qué? Una restauración para que nosotros seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y una vez que llegue esa restauración y seamos llenos del Espíritu Santo, entonces sí nos levantamos con poder y autoridad y vamos a poder profetizar. Amén. Y entonces vamos a poder ¿qué? Pelear. Porque a nosotros el que nos cubre, el que nos cuida, el que nos guarda, ¿es quién? Es el cuerno de salvación llamado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tiene que haber una restauración. Pero usted tiene que empezar a creerlo. Y si no lo cree, no se preocupe. Zacarías no lo creyó. Se quedó mudo. Pero qué interesante, porque ¿quién fue el hijo de Zacarías? ¿Y cómo empezó su ministerio Zacarías? Yo soy la voz que proclama en el desierto, preparad camino para el Señor. Todo monte y montaña será rebajado y todo valle será rellanado. Preparad camino, senda para el Señor. Entonces, mi hermano, ¿usted sabe que Cristo viene? ¿Usted sabe que Cristo viene? Le hago una pregunta, ¿ya se le está preparando calzada? ¿Ya se le está preparando camino? ¿Ya se le está preparando senda para que Cristo llegue? ¿Me explico? Porque para la venida del Señor Jesucristo, ¿quién anticipó su venida? ¿Quién preparó su camino? Juan el Bautista. Juan el Bautista, y Juan el Bautista es el Elías que estaba por venir. Entonces, y en estos días, ¿quién debe ser Juan Bautista o quién debe ser Elías? La iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo debe preparar ¿qué? El camino para el Señor. Pero ahora, yo le pregunto, si hay que preparar camino, hay que preparar senda, ¿cómo cree que está el camino hoy en este día, en estos días? Mire, está así, lleno de baches, llenos de hoyos, llenos de agujeros. ¿Necesitamos qué? Preparar el camino. Restaurar el camino. Porque mire, así estamos. Con agujeros y con baches. ¿Y usted cree que se puede transitar ahí? Entonces se necesita preparar camino, se necesita preparar senda, se necesita restaurar, se necesita levantar una generación ¿de qué? De restauradores. Una generación de restauradores que tienen que preparar y anticipar ¿quién? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque la calzada está hecha. No sirve. Usted corre en esa calzada 10 kilómetros por hora y diga que le va bien. Cuando debería estar corriendo a 100, 200 kilómetros por hora. ¿Me explico? Entonces se tiene que levantar esa iglesia, porque se tiene que dar la lucha ¿de qué? De poderes, de cuernos, porque el cuerno del anticristo no creo que es cualquier bagatela, aunque ahí dice ¿qué? Cuerno pequeño, aunque ahí dice cuerno pequeño, pero el pequeño no es por insignificante. El pequeño es porque no se deja ver tan fácilmente, no se deja ver tan claramente. Mire, se disimula, se camuflea, se guarda, se esconde. Elam, provincia ¿qué? Escondida, oculta. Esto es lo que hace ¿qué? El cuerno pequeño. Y así ha estado trabajando bajo la sombra, bajo lo oculto, en lo secreto. Y ahí ha estado moviendo todo. Pero ya se tiene que levantar una iglesia que empiece ¿a qué? A ver, a discernir, a distinguir lo que está haciendo, lo que está preparando, cómo se está moviendo, cómo se están moviendo los poderes de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene que entender y comprender. Pero si la iglesia no cree. Perdón, hay iglesia que no cree. Hay cristianos que no creen. Y hablo de creer en serio. Amén. Hay iglesia que está ¿qué? Callada como Zacarías. Está muda. No habla, no dice nada. Entonces, bendito Dios, restauraron a Zacarías. Y pudo hablar y ser lleno del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante se levanta una ¿qué? Una generación. ¿Y quién fue la descendencia de Zacarías? Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista fue el que preparó ¿qué? el camino. Igual, a lo mejor nosotros somos el Zacarías, pero los que siguen después de usted, los que siguen después de usted, van a ser ¿quiénes? Los Juan Bautista. Hace rato mi hermano me decía que un hermano que estuvo en la iglesia con nosotros, que se fue, ya no le gustó estar ahí con nosotros. Y de alguna manera, pues, se fue, pues, no vamos a decir, pues un tanto cuanto, obviamente que todos los que se van de una iglesia, todos los que se van de una iglesia, es raro los que se salen, contentos, gracias, pastor, Dios lo bendiga, aleluya, Dios, porque si estuvieran bien, se quedan. Pero si se van es porque hay alguna molestia, dejémoslo así. Dejémoslo así. Pero me decía mi hermano que platicó con él y que ahora él ya está dando clases en otra iglesia. Ya está dando clases. Y que está dando clases pues de parte de lo que pues aprendió con nosotros. Y que ahora los que están ahí están así, pues interesados, gustosos, pues no sé si asombrados, pero que dice, no, ahora vas a empezar a dar clases. Y lo bueno que está diciendo, este es debido a mi pastor tal, tal. Gracias a él y sigo la escuela de él. Dije, bendito Dios. A lo mejor yo soy el Zacarías y ella es ¿qué? Un Juan Bautista. ¿Y es qué? Una continuación del ministerio. No importa que ya no esté conmigo, si lo que recibió les sirve para ir y ayudar a otros y preparar calzada para otros y bendecir a otros, ¡qué bueno! Se multiplicó, se extendió. Y parte de lo que recibió con nosotros, cuando estaba con nosotros, pues ya se está sembrando ¿en qué? En otro lado. ¡Qué bueno! A lo mejor en los planes de Dios. ¿Sí me explico? Pero porque nos tenemos que preparar, porque es que cuernos contra cuernos, poderes contra poderes. Y ni modo, si yo quiero, queremos enfrentar los poderes de los dos cielos, la iglesia tiene que ser preparada para entender cómo se mueven los poderes de los cielos. Y por eso la iglesia necesita ser ¿qué? Restaurada. ¿Para qué? Para preparar ¿qué? Calzada, senda, camino, porque Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, mi hermano, grábeselo, guárdelo en su corazón, grítelo, predíquelo, Cristo viene, pero necesita ¿qué? Calzada, necesita camino, necesita un Juan Bautista, necesita un Elías que prepare la calzada y que diga, yo soy la voz que proclama en el desierto, yo soy la voz que aunque está en angustia, que aunque está en problemas, que aunque está en falta de economía, que aunque está en situación difícil, pero yo quiero ser esa voz que proclama que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo poderoso, que hay un Cristo real y verdadero, y aunque esté en el desierto, aunque viva en el desierto, aunque come en el desierto, pero mi voz no se va a detener y no se va a callar. Amén. Mi hermano, porque ¿dónde creció Juan Bautista? ¿Dónde se alimentaba Juan Bautista? ¿Y dónde proclamaba Juan Bautista? En lo difícil. Lo malo es que hay gente que cuando está en el desierto, luego está buscando la sombrita, el agüita, el lo... ¿Por qué? Porque no le gusta ¿qué? Padecer. No le gusta sufrir. Luego está... Mire, ¿se acuerda de Abraham? Abraham se peleó con su sobrino Lot. Tenían pleito por los pastores y las ovejas y bueno, ahí está en Génesis capítulo 13, si mal no me recuerdo. Total que Abraham le dice, mira, ¿sabes qué? Lo, ya estuvo. Nomás nos estamos peleando tú y yo y por causa de los pastores y de las ovejas y de los bienes. Si tú das a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si das a la izquierda, yo me voy a la derecha. Ya, puro pleito aquí. Se lo estoy parafraseando. Puro pleito aquí. Ya, vamos a poner distancia. Es más, y le dice a Abraham, Tú primero, escoge, ¿para dónde quieres ir? Y dice la escritura que este Lot alzó la vista y que vio la llanura de Sodoma y Gomorra. Mire. Y que vio que era tierra deleitosa y habitable y próspera. ¡Ah! Ni modo, Abraham, tú me pediste que escogiera. ¡Me voy a Sodoma y a Gomorra! ¡Me voy a lo cómodo, me voy a lo fácil, me voy a lo bonito! ¡Mira qué preciosa tierra! Y a Abraham le tocó, ¿qué? Desierto. Y hoy es lo que quiere la iglesia de Cristo. Mi hermano. Si le ponemos una iglesia con una fachada majestuosa, fastuosa, grande, enorme, preciosa, y de lado, o en la colonia de al lado, una iglesia chiquita, insignificante, medio pintada la puerta, y ¿a dónde cree que se van a ir a meter? ¿A dónde cree que se van a ir a meter? A la de... A la de pare, ¿verdad? Bueno, usted ya me entendió. Pague por su... Mi hermano, y como mosquitas, o como abejas al panal. Y esto no representa más que ¿qué? Sodoma y Gomorra. Pero es deleitosa, es grande, es majestuosa. Y en cambio la iglesia chiquita, pequeña, insignificante... Pero mi hermano, qué distinto. En la iglesia pequeña, chiquita, insignificante, cae la gloria de Dios, se manifiesta a Dios. Dios habla, Cristo se mueve, Cristo se manifiesta. Cristo ahí está dando palabra, dando enseñanza, dando estudio, dando conocimiento, preparando a un pueblo, preparando valientes, diciéndoles, párate en el río Ulay, porque eres de mis poderosos, eres de mis valientes, eres de mis guerreros. Y yo di orden a los ángeles que vengan a enseñarte, que vengan a decirte, tan solo que tú estés dispuesto, que quieras ser restaurado, párate en el río Ulay. Y eso pasa en las iglesias pequeñas, chiquitas, que no son tan grandotas, tan pomposas, tan fastuosas. Porque ¿quién mejor para restaurar que el que sufrió? ¿Quién mejor para restaurar que el que padeció? ¿Quién mejor para restaurar que el que está roto? ¿Quién mejor para restaurar que el que... ¿Quién? Pues los que están en el desierto. Son los mejores restauradores. Que valga la pena tanto trancazo, tanta cachiporra, tanto... Porque saben lo que es sufrir, saben lo que es padecer, saben lo que es la traición, saben lo que es la escasez, saben lo que es el sufrimiento, saben lo que es la depresión, saben... Pero cuando venga la restauración, llenos del Espíritu Santo, y van a empezar a profetizar. Y entonces sí, se van a volver, ¿qué? Cuerno que embiste, cuerno que derriba. Y así como la voz que salió de en medio del río Ulay le dijo al ángel Gabriel... ¡Gabriel! Porque gritó. ¡Enséñale a este! ¿Sabe qué le va a decir Dios a la iglesia? ¡Iglesia! ¡Ahora griten! Déjeme darle cita bíblica. ¿Cómo se cayeron las murallas de Jericó? ¿Qué es lo que se oía antes de que cayeran las murallas de Jericó durante 7 días? El sonido del cuerno del carnero. Un día, 2 días. Y al séptimo día, 7 vueltas. Pero lo único que se oía eran las trompetas de cuerno de carnero. Y a la voz de Dios, ahora sí, ¡griten! Y se cayeron las murallas. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! Mi hermano, y si esto sale por internet nos van a decir que estamos locos. Sí, bendita locura, bendito Rey de Reyes, bendito Dios de los dioses, bendito Señor Jesucristo, bendito cuerno de salvación. Ya no seamos el Zacarías que se queda ¿qué? Ya no seamos el Zacarías que le da miedo ¿qué? Hablar. Entonces dele una gloria, dele un grito de júbilo al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Que se oigan todos! cuando vean esto en interior, van a decir, ¡ah! ¡Están locos, están locos! Lo bueno es que hay muchos loquitos. Y no de aquí. Mire, están saliendo un montón de iglesias, pequeñas, medianas, humildes, sencillas, pero está cayendo la gloria de Dios, está cayendo una presencia de Dios. No somos los únicos, en todos lados se está moviendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque tenemos que luchar contra los poderes de los cielos, tenemos que luchar contra los machos cabríos, contra los carneros, contra los imperios medos, contra todos ellos. Y está cayendo una gloria en muchas, muchas iglesias. Porque es el tiempo de la iglesia, es el tiempo que se prepare calzada. Hay que restaurar, hay que bendecir, hay que preparar senda. ¡Amén! ¡Ya me emocioné! ¡Denle un grito de júbilo al que vive y reina! ¡Qué distinto! ¡Amén! Ya me desvié. Ay, Dios. Bueno. Pero yo le iba a hablar. Porque espéreme. El diablo también está restaurando a su pueblo. Déjeme decirle. El diablo también está restaurando a su pueblo. Así como Cristo está restaurando a su pueblo, el diablo también está restaurando a los suyos. Y ahorita le voy a dar señales evidentes de la restauración del diablo. Amén. Para que vea con lo que se va a enfrentar. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde estaba Daniel? Susa. La ciudad de los lirios. En la provincia de Elán. En el reino persa. Frente al lado del río Ulay. Bueno. Hay un detalle especial. Hay una flor. O hay un símbolo muy famoso. Que se llama. La flor de lis. Y esta flor de lis. Usted lo ve aquí claramente. Dice, la palabra lis es un galicismo que significa lirio. La flor de lis es una representación de la flor de lirio. Amén. Amén. Amén. Bueno. Entonces el diablo, valga la expresión, también tiene su flor de lirio. Y la flor de lirio para él es la flor de lis. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, déjeme leer ahí. Dice algunas frases de aquí. En la heráldica francesa es un mueble muy difundido. Bueno, en los escudos que usted conoce de su ¿cómo se llama? De su nombre, de su abolengo, etcétera, etcétera. Ya ve que ponen leones, águilas, torres. Bueno, todas esas figuritas se les llaman muebles dentro de la heráldica. Y uno de los más solicitados es la famosa flor de lis. Es de los más socorridos, la flor de lis. Dice, el diseño se remonta a una época muy antigua de la historia de esta ciencia. Yo le voy a enseñar de dónde viene. Se conoce como una flor, como flor de lis o amacayo. Es una de las cuatro figuras más populares de la heráldica, de los escudos. Junto con la cruz, el águila y el león. Amén. Entonces, esta es la famosa flor de lis. Pero ya cuando uno pues empieza a investigar y a leer, se empieza uno a encontrar con un montón de curiosidades. Por ejemplo, ¿por qué le ponen esa figurita? Porque yo le decía que los lirios son ¿qué? De seis pétalos. Bueno, si usted ve de aquí, ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es algo similar a esta que está aquí. Tres hacia arriba y tres hacia abajo. Ok. Pero veamos. ¿Dónde tiene su origen? o su aplicación. Bueno, una de las aplicaciones más antiguas de la flor de lis es, o donde se ve una aplicación de la flor de lis, es en la famosa puerta de Ishtar. ¿Qué es la puerta de Ishtar? Era una de las puertas principales de la ciudad de Babilonia. Una de las puertas principales de la ciudad de Babilonia. De hecho, parece ser que era la puerta principal porque era por donde había esa entrada. Lo que usted está viendo aquí en esta imagen es una maqueta digital. Donde aquí está el acceso y se llegaba a qué? A esta puerta. Y usted aquí la ve toda de qué? De azul. Esta es una maqueta. Ya no maqueta digital, sino esta es una maqueta ya de cartoncillo. Amén. Y entonces se alcanzan a vislumbrar aquí, pues algunas figuritas, algunos adornitos. Me voy a ir acercando. Esta puerta que está aquí, esta está en un museo, porque trasladaron en su tiempo, cuando descubrieron la puerta de Ishtar, arqueológicamente hablando, trasladaron ladrillo por ladrillo, tabique por tabique, y se la llevaron a este museo, creo que es un museo en Berlín, si mal no me recuerdo. Y volvieron a pegar las piezas y la restauraron. Entonces, esta es la puerta de Ishtar que está en ese museo. Aquí ya se aprecia con más calidad, porque ya, pues obviamente ya está restaurada, ¿no? Pero tan solo es una parte, porque pues no pudieron trasladar todo. Y aparte ya con el paso de los años, pues mucho ya se destruyó. Entonces se alcanza a ver algunas figuras de animales, leones, dragones, etcétera, etcétera. Y algunos adornos. Y, por ejemplo, en esta imagen usted ve la ciudad de Babilonia. Aquí está la vía procesional. Ahí es donde entraban todos los fieles. Haga de cuenta que esta vía de aquí era como la calzada de los misterios que nos lleva a la... ¡Amén! Donde usted se para en cada uno de los pilares y demás y saca su collar y va haciendo cuentitas. ¿Me entendió? Bueno, es que no quiero yo ser tan explícito. Bueno, usted me entiende. Pues así era. Venían todos ¿a dónde? ¿A entrar a dónde? A Babilonia. ¿Y tenían que entrar a dónde? A esta puerta. Ajá. Aquí lo que ve al fondo es el famoso zigurat. Bueno, ya después hablaremos de eso. Entonces, déjeme acercarme un poco más. A ver. Mire. Y ahí están los adornos. Ahí se alcanzan a ver los adornos. Bueno, si yo hago un acercamiento más todavía, aquí se alcanza a ver qué. Una flor de lis, o muy parecido a la flor de lis. Por eso dicen que de los usos más antiguos de la flor de lis, la flor de los lirios, está en ¿dónde? En Babilonia, en la puerta de Ishtar, que era la puerta principal ¿a dónde? A Babilonia. Y usted sabe, ya sabemos, ya hemos estudiado, ya no somos bebés en el Evangelio, ya tenemos cierta doctrina. Todo lo que implica, todo lo que representa, todo lo que involucra, ¿qué? Babilonia. De hecho, ahí es muy gráfico en Apocalipsis, cuando dice la gran ramera, Babilonia. La madre de todas las abominaciones. Entonces, una de las aplicaciones más antiguas para la flor de lis era dentro de los ornamentación de la puerta de Ishtar en Babilonia. Y bueno, y ya no nada más ahí, ya hay hasta cuadernos, ya hasta eso se pone de moda, donde ponen ¿qué? Los forran o los portadas o las contraportadas con imágenes de quién, de la puerta de Ishtar Babilonia y la flor de lis, esto que está aquí arribita es la flor de lis. Entonces, la flor de lis tiene una aplicación ¿en dónde? En la puerta de Ishtar de Babilonia. Ok. También, ¿dónde aparece la flor de lis? Aparece en la Vulgata. ¿Qué es la Vulgata? Es la traducción de la Biblia, de los textos antiguos, hebreo, arameo, ¿a qué? Al latín. Y a esa se le llamó la Vulgata, y por eso algunas veces, ya después le completan, la Vulgata latina. Es la traducción al latín de los textos hebreos, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿de quién? De las Escrituras. Y en esta Vulgata, aquí dice edición Vulgata, enfrente tiene ¿qué? Una flor de lis. Ahora, ¿quiénes utilizan normalmente la Vulgata? Esa versión en latín. La Iglesia Universal. La Iglesia Universal. Amén. Pero los fieles a la Iglesia Universal no saben latín. Entonces, ¿quiénes son los que se deleitan con la escritura de la Vulgata latina? Pues, los sacerdotes. Amén. Bueno, y ellos normalmente son los que, pues, son los que manejan. De hecho, ellos son los que tradujeron esto. Ahora, es muy curioso. Yo no sé si usted conoce a este hombre. Este es Pablo VI. Que en su tiempo fue un papa muy conocido, querido por los fieles, ¿no? Pero el emblema que representaba a Pablo VI está aquí abajo. De hecho, si yo hiciera un acercamiento, no se va a poder ver, pero no se preocupe, ahorita tengo. Aquí está, se alcanza a ver un escudo, o dos escudos. Estos tres que están aquí son tres flor de lis. Bueno, como no se aprecia en esta imagen, este escudo que representa a Pablo VI, se lo voy a poner así en gráfico. Aquí está. ¿Y ahí están qué? Las tres flores de lis. El emblema que representaba, o la flor que representaba a Pablo VI, ¿quién es? La flor de lis. La flor de los lirios. Y no nada más a Pablo VI, también representaba a el papa llamado Urbano IV, de ahí del siglo XIII. Y usted alcanza a ver aquí claramente, ¿qué? Flor de lis. Entonces, esta flor de lis está muy ligada, muy de la mano, ¿de quién? De la Iglesia Universal. Aparece en la Vulgata Latina, edición católica, aparece en Pablo VI, en el Papa Urbano IV, etcétera, etcétera. Y ellos también se dedican a restaurar, ellos también se dedican a evangelizar, ellos también se dedican a enseñar, ¿o no? Y es más, creo que hasta lo hacen mejor que nosotros. Y tienen un poder económico impresionante. Amén. Amén. Bueno. Dice aquí. Sus primeras representaciones provienen del Imperio Egipcio. Flor de lis. Donde se tomó como símbolo representativo de la diosa Isis. Sus primeras representaciones provienen del Imperio Egipcio, donde se tomó como símbolo representativo de la diosa Isis, madre o reina de todos los dioses, de la sexualidad y la fecundidad. Por eso muchas columnas de templos y jardines egipcios están esculpidas y coronadas con flor de loto o flores de lis, entre otros, o las flores de la restauración, o las flores de los lirios, o la... También se encuentra en las pinturas que visten las paredes de templos y palacios y tumbas. Amén. Que por cierto, hay un símbolo muy famoso, muy universal, que es el famoso símbolo hippie. ¿El qué? Amor y paz. ¿Usted se acuerda? Ya no me dio tiempo. ¿Se acuerda de ese símbolo donde es una círculo con una Y invertida, que es el símbolo de ¿qué? Amor y paz. Ese símbolo en realidad es un símbolo que representa a un culto a la diosa Isis. No crea que fue inventado o adoptado en la época de los hippies, en la década de los 60. No, ese viene desde el culto de adoración ¿a quién? A Isis. Y ya cuando usted se mete a estudiar el culto a Isis, era un culto de manipulación, era un culto de control. Y déjeme decirle que todo ese movimiento hippie fue más que una manipulación mental a esa generación. Después tendríamos que hablar con detalle de toda esa situación. Luego dice, flor de lis y cristianismo. Para la iglesia universal, la flor de lis simboliza a la Virgen. ¿De dónde cree que tomaron? María viene de quién. De Isis. Y la expansión del cristianismo, dice, para la iglesia universal, la flor de lis simboliza a la Virgen, y la expansión del cristianismo durante las cruzadas del siglo XI hasta el siglo XIII. La flor de lis aparece representada en la portada de la Biblia Vulgata, que utilizaba la iglesia con textos traducidos de latín para divulgar la palabra de Dios a la plebe. Y mire, el rey francés Clodoveo I, Merovingio, convertido al cristianismo, fue el primero en adoptar este símbolo en Francia. ¿Y quiénes eran estos? Según ellos decían que eran los reyes godos, eran los descendientes de Jesús. ¿Cómo puede haber descendientes de Jesús? Si Jesucristo no tuvo hijos. Ah, no, pero ya nos están sacando con que Jesucristo tuvo relaciones con quién, con María Magdalena, y ya usted ya seguramente ya vio la película esta, la de El Código Da Vinci y todo ese tipo de cosas, y si ya nos están empezando a invadir con un montón de cosas, porque dicen que hay unos descendientes de Jesús. Bueno, ahí está. ¿Qué representa eso? La flor de lis. ¿Qué más hay? Bueno, este símbolo de la flor de lis representa a muchos de los escudos de muchos países o de la nobleza o de las noblezas, de las realezas de Francia, de Inglaterra, de España. Por ejemplo, aquí este es el escudo de armas del rey de España. Si yo hago una ampliación al escudo de armas del rey de España, en el centro hay ¿qué? Flor de lis. ¿Sí se da cuenta? Luego, flor de lis y las mujeres. Una de las vertientes de este símbolo ha sido asociada a las mujeres desde sus orígenes. Como hemos comentado, desde la diosa Isis en Egipto hasta la diosa Iris en Grecia. Y en una versión un poco más macabra de este símbolo en Francia, ya que se marcaba a las mujeres adúlteras con una flor de lis en el hombro para ser reconocidas de por vida. O en algunos casos ejecutadas en la guillotina. Entonces la sellaban con una flor de lis para evidenciar ¿qué? Su adulterio, y entonces ya eran ¿qué? Avergonzadas de por vida. O eran destinadas a la guillotina. Y todo eso se hizo en honor de la restauración. Bueno. Este es el escudo de Florencia, Italia. Una flor de lis. Este, ¿qué era este? No me acuerdo. ¿Qué puse aquí? Bueno, es de distintos países. Ya, no puse aquí. Y este símbolo actualmente también lo utilizan muchas asociaciones o sociedades de esas esotéricas o místicas, porque según para ellos representa sanidad. Dice aquí, la flor de lis es un proceso de limpieza que libera las memorias de los derramamientos de sangre, de la guerra constante y la esclavitud de ideas, lugares y situaciones y creencias que a su vez causan guerra constante. La forma de usarla es, yo pongo la flor de lis sobre la situación. sea, que si yo tengo problemas, si yo tengo dificultades, si yo tengo traumas en mi mente porque he vivido hechos de sangre, de violencia, yo pongo una flor de lis. Y entonces viene un proceso ¿de qué? De sanidad y de restauración. ¿Qué es qué? Sí, y por eso hoy está el Reiki, imposición de manos, por eso están los rituales hoy, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí en nuestro país, los rituales prehispánicos, meterse a los, ¿cómo se llama? ¿Dónde se bañaban? Los temazcales, y hoy la versión moderna de los temazcales son los spa, que no es más que un pretexto para masajes raros. Bueno, pero todo viene bien, ¿qué? Bien disfrazado, bien en oculto. Pero es para dar ¿qué? Sanidad. Ahora, la flor de lis es el símbolo principal de los Boy Scouts. La flor de lis es el símbolo principal de los Boy Scouts, de los niños exploradores. Y bueno, ya no, obviamente no tenemos tiempo para hablar de los Boy Scouts, pero hay una serie de cosas ahí interesantísimas. El fundador de los Boy Scouts fue un masón. 5 minutos, ok. El fundador de los Boy Scouts fue un masón. Y la flor de lis también es un símbolo de la masonería. Ahorita nomás lo estamos hablando así, porque si no, no da tiempo. Y resulta ser que los distintos países o las distintas asociaciones de Boy Scouts, cada quien tiene una flor de lis. Déjeme darle una ampliación. Mire. Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile. O sea, es una flor de lis. La misma gata, nada más que revolcada. La misma imagen, pero en distinta forma, en distinta manera. Porque es una asociación, ¿qué? Internacional. Y esto está hablando de países latinoamericanos, pero también hay países europeos, etcétera, etcétera. Bueno, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá. Ok. La flor de lis, esto en chiquito para que no se emocione, es el símbolo de los Boy Scouts, pero también hay Boy Scouts grandotes, ya creciditos. También es uno de los tantos símbolos que representa en algunos países a la revista de Playboy. Aquí se ve qué. La flor de lis, y bueno, se entiende que aquí abajo están las famosas, las conejitas que les llaman. Amén. También hay Boy Scouts que se merecen su, no su tratamiento, es no su rutina de boyas de niño explorador. Hay otros que son exploradores, pero en otro nivel. Ok. Y dentro del ámbito de la alquimia, dice, a partir del Renacimiento, segunda mitad del siglo XV, la flor de lis se tomó como un símbolo de su bien hacer y lo unían a sus blasones cuando lograban alcanzar gran iluminación, la piedra filosofal. La flor de lis simboliza el árbol de la vida, la perfección, la luz, la resurrección y la gracia del Dios que ilumina, entre comillas, ¿cuál Dios? Primero, Thoth, Hermes, es el dios mago que aparece junto a Isis cuando ésta quiere devolverle la vida a Osiris. Él vino a enseñar la grandiosa doctrina secreta de la luz interna a los sacerdotes de los templos. Les enseñó que la luz era universal y que esa luz era Dios, etcétera, etcétera. Y entonces la flor de lis también representa un conocimiento que viene de dónde? Del cielo. Pero ya estamos hablando de los lirios, ¿qué? Caídos. ¿Amén? Entonces, así como hay... Y esto porque ya no tenemos tiempo, porque hay más. Me encontré más cosas de la flor de lis. Pero, ¿qué quiero decir? Que así como para nosotros la flor de lis es una restauración, los lirios, representa una restauración, representa una condición celeste Del lado contrario, también hay una restauración. Y el enemigo ya está haciendo su restauración a través de la nueva era, a través del mitetismo, a través de los Boy Scouts, a través de las revistas, a través de la publicidad, a través del... Amén. Entonces, al final todo esto es porque se está ya dando una confrontación ¿de qué? De poderes. Por eso, si nosotros no tenemos capacidad de discernir, de entender, comprender en dónde nos estamos moviendo, pues el diablo nos va a dar la vuelta. Amén. Y amén.